26 de septiembre. Vuelve el número uno. Vuelve Daddy Yankee a la Argentina. Estadio Jeva. Compra tus entradas en Top Show o en la boletería del estadio. Preventa exclusiva para clientes Santander Río Celet hasta el 10 de junio. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, tenés un 15% de ahorro y tres cuotas sin interés. Costo financiero total nominal anual 1.50%. Promoción válida desde el 4 de junio hasta el 26 de septiembre. Consulta bases y condiciones en tarjetasantanderrío.com.ar. Un reloj, no marques las horas. Un enfrentamiento musical entre el tango y el bolero lo encontrás los jueves a las 9 de la mañana. Ella se irá. En Frente a Frente por Signos FM. Cuando amanezca otra vez. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. ¿Vos estabas buscando un lugar que represente al vecino? ¿Vos estás buscando la voz del vecino? ¿Será verdad que te fuiste con la historia? No pierdas más tiempo. Los viernes por la tarde tenés el espacio que le hacía falta a Vicente López. La voz de los vecinos. La voz de los vecinos. Vas a volver. Viernes a las 16 horas por Signos FM. Soda y agua, Canelotto Hermanos. Nuestra atención a su empresa, comercio o particular a domicilio le permitirá disfrutar de la pureza y calidad de todos nuestros productos. Canelotto Hermanos. Olaguer Feliu 2826 Olivos. Pedidos al 4791-7368. Esto es Buscando Profundidad, el análisis de los hechos de la semana dándole otra vuelta de tuerca a la información. Todos los jueves de 20 a 21 por Signos FM 92.5, con la conducción de Jorge Perques y Pablo Scarano. Por supuesto que los esperamos. Desconectate de todo. Signos FM. www.fmsignos.com.ar. Cerca de todos, aunque sea lejos. Las distancias ya no existen. Signos FM te acompaña a todos lados. www.fmsignos.com.ar. En Signos FM. Se finalizó el espacio publicitario. Thank you. El ronroneo de los motores del venerable 111 me recuerda el tiempo transcurrido desde el despegue de Río Grande. Yo le escuché decir al capitán Prioni del 112 que en la zona desde el punto dato no encontró posición de superficie. Pero la información de este punto lleva varias horas en el aire y seguramente se encuentra muy deteriorada, ya que el viento muy fuerte en la zona y un mar 8 aumentan de manera geométrica la expansión del campo de balsas. Y así debe ser, ya que pese a no haber encontrado oposición de superficie y a cambio de ella haber visto una enorme mancha de aceite en la superficie de unos 6 kilómetros de lado, no logramos hacer contacto visual con los náufragos aún. Por el intercom recibo el tráfico con el Piedrabuena, el buque que se encuentra a cargo de la operación de búsqueda y rescate, y ellos tampoco logran hacer contacto. De pronto, se da la alarma de contacto visual con posibles submarinos. No hay buques submarinos argentinos en el área, lo cual indica una potencial amenaza a las unidades de superficie argentinas que se encuentran en el sector de la búsqueda. Nos cambia la misión en el instante y pasamos a tratar de localizar e identificar el contacto observado. Esto nos aleja de la posibilidad de encontrar a los hombres de Belgrano. Llevan en el mar desde ayer a la tarde, a eso de las 4 de la tarde. Han transcurrido ya más de 12 horas en tremendas condiciones. El tamaño de las olas obliga al capitán Pérez Roca a volar a 150 metros de la superficie como piso. Más bajo, el spray del agua de mar impide la visión por la capa de sal, y más arriba la bruma nos envuelve negándonos la superficie del mar a la vista. Tomo nota. 9:30 horas. Abandonamos la búsqueda y el rescate. Se pone en marcha un procedimiento muy aceitado a bordo: la localización del enemigo en mar abierto. Y paradójicamente, muchachos, mientras lo hacemos, por primera vez logramos escuchar tráfico en la frecuencia de emergencia de las balsas. Me embarga una gran emoción. Si bien es prioritaria esta nueva misión, ya sabemos que hay hombres con vida a flote, aún en estas condiciones. Informamos de la novedad y a las 11:30 somos relevados de la búsqueda del probable submarino inglés. Y volvemos con celeridad a nuestra misión original, cumpliendo órdenes del destructor que hasta ayer por la tarde era una de las escoltas del crucero. La interrupción de la identificación del enemigo no solo nos privó de 2 horas de búsqueda, sino que además nos consumió combustible que necesitábamos para internarnos más en el Atlántico Sur. Al momento el suboficial le anuncia al capitán Anderser que siendo las 12:30 horas la aeronave entraba en lotería y debía emprender preventivamente el regreso al continente. Anderser impone la novedad al comandante, el capitán Pérez Roca, y este deja oír su respuesta por el intercom a toda la tripulación. Si usted estuviera en las balsas, ¿querría que lo siguieran buscando? Por supuesto, respondió Anderser, sabiendo que seguramente la frase que venía haría referencia a esta afirmación. Pérez Roca dijo: ¿alguien de la tripulación tiene inconveniente en que sigamos adelante con la búsqueda? Un pesado silencio aprobatorio ganó cada rincón del viejo 2P111. 50 minutos más tarde, encontramos las primeras balsas en el mar. Llegamos a contar 15 y un bote salvavidas. La alegría nos permitió a nosotros, toda la tripulación, dejar salir del alma la angustia controlada durante todas estas horas de búsqueda. Al fin los habíamos encontrado. El primer eslabón del extraordinario rescate de náufragos de guerra en el hemisferio sur se había hilvanado. Anderser ordena congelar la posición de las balsas en la pantalla del navegador. Y en el celo que la orden fuera cumplida asegurando el rescate por mar de nuestros hombres, olvida hacer marcar la posición con humo, con el doble propósito de realizar una inmediata confirmación y hacerle saber a los habitantes de las pequeñas naves que habían sido vistos. Pérez Roca le marca la falta de humo y el Neptune, pese a su angustiante situación de combustible, regresa nuevamente describiendo un enorme círculo. Pero ahora disfrutamos del éxito de la misión encomendada. El estado del mar hizo que perdiéramos de vista el campo de náufragos. Parece que se los hubiese tragado el mar. No los podemos encontrar. Estaban, los vimos todos. Nos mirábamos entre nosotros no pudiendo entender qué sucedía. No puede haber sido una visión producto de una ilusión colectiva. Pasaron 10 interminables minutos hasta que por fin los volvimos a ver. Y esta vez la marcación de humo en el mar y la actividad manifiesta en alguna de las balsas confirmaban a todos los participantes de la escena la concreción del milagro. Luego sí, pudimos entonces regresar a Río Grande, donde aterrizamos sin novedad, pero con Dios en nuestras alas. La arriesgada entrega de la tripulación del Neptune 2P-111 de la Armada Argentina ha devuelto a la patria a 720 de sus hijos. Julio Pérez Roca, Luis Guillermo Ardini, José Alberto Andersen, Oscar Rodríguez, Miguel Noel, José Ledesma, Juan Carlos Olivera, Celso Fossarelli, Ramón Leiva, Carlos Alberto Soria. Argentinos sin vocación natural por el heroísmo, casi anónimos, a quien la banda de hermanos no olvidará jamás.